Hoy tenemos con nosotros y con nosotras aquí en el estudio a Rodrigo Ramis Moyano. Muy buenas, Rodrigo. Buenos días. Buenos días. Un placer que estés aquí con nosotros. Gracias, de verdad, por invitarme. No, y como somos agradecidos, tenemos que agradecer también a David Moscoso, sí, que nos ayudó en este sentido a encontrar personas que nos pudieran dibujar esa realidad que mencionaba Rafa y que vamos a encontrar con esta intervención. Aclara al menos algunas de las historias que se cuentan y que no se ajustan a la realidad. Claro. Voy a presentar un poquito a Rodrigo para que la gente sepa con quién estamos hablando. Rodrigo es sociólogo de formación y es investigador, predoctoral en el IESA. El IESA, ya sabemos la sigla dichosa, es el Instituto de Estudios Sociales Avanzados y pertenece al CSIC, ¿no? Al Centro Superior de Investigaciones Científicas. Una de las cosas que hemos leído de Rodrigo es que se declara pues que hay una necesidad grande de que los ciudadanos y las ciudadanas tengamos más medios para implicarnos en las decisiones políticas que tomamos, ¿no? La participación ciudadana. Claro, ¿no? Claro. Y yo sé que en esa palabra medio no te refieres a los de comunicación, claro, sino en un, pero es verdad que uno de los objetivos que nos planteamos cuando nació Paradigma Media Andalucía, nuestra asociación, era precisamente eso, ¿no? Intentar dotar a la gente o trasladar a la gente mediante las personas que venían aquí de esos medios para tomar las decisiones, ¿no? Rodrigo está desarrollando su tesis doctoral en el ámbito de la participación ciudadana, como bien has dicho, con especial atención en el funcionamiento y la calidad de las instituciones, ¿no? La verdad que si lo consigue, estaría fantástico, ¿no? Y bueno, y en esta bendita hiperactividad que tienen esta gente investigadora, porque todos los que conocemos son así, no sé de dónde sacáis tantas horas para poder trabajar tanto y estudiar tanto. Bueno, pues tenemos que decir que seguramente ahora lo puedes confirmar en base a un artículo que publicaste en abril junto con Joan Font y Sara Pasada, que se titulaba No solo una cuestión de territorio, el surgimiento electoral de Vox y la reacción antilibertaria. Bueno, pues el 23 de junio, junto a Álvaro Mariscal de Gante en el IESA, estuviste dando una charla que se llamaba Vox más allá del conflicto catalán, la derecha radical en España. Imagino que estarán implicados, sí, sí, ¿no? Una cosa con la otra. Bien, para comenzar lo que nos va a contar Rodrigo, yo te haría una primera pregunta, y es que ¿en qué crees que hoy, 8 de julio, que se basa la ciudadanía para ir a echar su voto el día 23? ¿En qué datos, en qué se basa? Pues mira, bueno, buenos días, muchísimas gracias por haberme invitado, es un placer enorme estar aquí con vosotros. ¿En qué se basa? Wow. Yo creo que cuando las personas van a echar su voto a la urna, tienen mil cosas en la cabeza, ¿no? O sea, aparte de apego ideológico, ¿no?, a los discursos de los partidos, cercanía programática también, a qué proponen los partidos, tu estado de ánimo. Sabemos, por ejemplo, que si llueve o no llueve, hay más o menos participación también, ¿no? Sabemos que hay muchas cosas. Entonces, lo que a mí me gustaría focalizar hoy aquí, ya que tenemos media horita, ¿no?, y para poder charlar un poco mejor, es que a día de hoy se está generando como una suerte de estado de ánimo, de sentimiento generalizado en la ciudadanía, y que eso va a influir mucho, ¿no? O sea, en la investigación académica tenemos el concepto de polarización afectiva, ¿no? O sea, sabemos que ahora está muy de moda hablar de la polarización, que si estamos todos muy polarizados, y cuando se habla de polarización podemos hablar de polarización ideológica, ¿no? Es decir, la gente se va más a la derecha, más a la izquierda o lo que sea. Y la polarización afectiva. La polarización afectiva son los sentimientos que tú desarrollas hacia los que tienes enfrente, ¿vale? ¿Cuáles son los sentimientos que desarrollas? Y hay trabajos muy interesantes. De hecho, precisamente en el IESA hace un par de meses más o menos presentábamos un libro de Luis Miller, se llama Polarizados, que mostraba precisamente cómo esa polarización afectiva estaba incrementando, ¿no? O sea, la distancia emocional que hay desde pues alguien que puede votar, por ejemplo, al PSOE, al PP, se ha incrementado, aunque sus posiciones ideológicas no se hayan movido tanto como a priori parece en base a los discursos más inflamados quizá y demás. Entonces es como el punto, y lo que me gustaría que charláramos un poquito hoy, ¿no?, es ese estado de ánimo que hay en la sociedad. No sé, antes mencionabas que había un interés programático, que la que quienes iban a votar, pues más o menos sabían qué propuesta programática hacía cada uno de los partidos, pero también estamos hablando de afectividad. En los últimos tiempos los discursos políticos despiertan emociones en vez de saber que, cómo se va a administrar el Estado, en este caso, con el partido que gobierne. Claro, o sea, aquí yo tengo la sensación que, bueno, o sea, yo decía que hay varios factores que pueden influir, ¿no? O sea, tú cuando puedes ir a votar pues por esa cercanía programática, ideológica, ta, ta, ta. Pero, sin embargo, la campaña actual que estamos viendo está mucho menos focalizada en esa cercanía programática y en esas propuestas. De hecho, se está debatiendo menos de propuestas de lo que quizá nos gustaría a muchos. Y se está debatiendo más de emociones, ¿no? De este gobierna con aquel, este otro propone no sé qué, el futuro del país no sé qué, ¿no? Y es como el eso, ¿no? Que si nos van a destruir España o si nos van a... tal. Y eso apela mucho más a lo emocional. Y aquí yo, por ejemplo, miraba datos y veía pues algunas contradicciones en los datos, podríamos decir, ¿no? En la percepción que tiene la ciudadanía de algunos temas. Por ejemplo, a la economía, ¿no? Que la economía sabemos que siempre está en boga, siempre es uno de los elementos que suele decantar elecciones. Y en este caso, por ejemplo, cuando el Centro de Investigaciones Sociológicas, el famosísimo CIS, preguntaba en este último preelectoral, que ha salido justo a finales de junio, o sea, hace muy poquito, estos datos son recientes, le preguntan a alguien cómo valoran su situación económica personal, esa persona, o sea, bueno, la ciudadanía, el 70% de la ciudadanía responde que viene muy bien. Lo cual, ostras, pues podríamos decir, la economía va bien. Sin embargo, cuando le preguntas a esas mismas personas cuál es la situación económica general de España, hay un 55% que la valora mal o muy mal, ¿no? Esto es como el gato de Schrödinger, ¿no? O sea, mi economía va muy bien, pero la economía general va muy mal. Y parecido pasa con a nivel político, ¿no? O sea, la valoración que se hace de la gestión de este gobierno, por ejemplo, parece bastante empatada, ¿no? O sea, en grupos de personas que dicen que va muy bien o bien y grupos de gente que dice que va muy mal y mal. Y con un ligerito sesgo hacia favorable hacia aquellos que lo ven peor, ¿no? Es decir, hay más gente que lo ve peor que mejor. Y sin embargo, cuando se les pregunta más o menos por cómo valoran la labor del partido de la oposición, que es el PP, hay un 70% que dice mala o muy mala. Y sin embargo, van en cabeza en las encuestas. ¿Cómo podéis, perdona, Ale, ¿cómo se puede explicar eso? Porque claro. Yo creo que estas cosas son de las que dice, es inexplicable. Pero, ojo, si fuera al revés con el PSOE, él diría lo mismo. O sea, claro, si tú estás diciendo que el 70% está viendo que un partido está haciendo una labor mala, ¿cómo luego lo vota? Pues precisamente vuelvo un poquito a lo de la afectividad que estábamos hablando, ¿no? O sea, que al final se están empujando algunos sentimientos y una suerte de estado de ánimo generalizada en la sociedad, en la cual, pues bueno, se está planteando que los datos económicos son malísimos, ¿no? O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado que vamos a entrar en recesión, que es inminente, que la economía de este país se va a hundir y demás, ¿no? Pero ahí tenemos, por ejemplo, bueno, recordaremos que durante estos 4 años, y ahora permitidme que hable de los últimos 4 años, porque bueno, si no, nos alargaríamos mucho, claro. Los precios de la luz estaban altísimos y una de nuestras mayores preocupaciones eran los precios de la luz, y a día de hoy han bajado un 35%, ¿no? De, por ejemplo, del año pasado a este. Y eso es suerte de pues el mecanismo ibérico que se implementó en España, que luego se ha exportado al resto de países, ¿no? Que otros países europeos nos lo han comprado, pese a que lo han tildado de timo ibérico, ¿no? Y sin embargo, ha sido útil. La inflación, por ejemplo, ha bajado también. Esta es una tendencia, hay que decir, a nivel internacional, ¿no? O sea, la inflación está bajando, pero es que nosotros tenemos una bajada de inflación mucho mayor que otros países, ¿no? O sea, recordamos que, por ejemplo, en junio el año pasado estaba en el 10,8 y a día de hoy está en el 3,2. ¡Wow! ¿No? Tenemos también el Producto Interior Bruto, que estamos creciendo más que el resto del área euro, ¿no? O sea, estamos creciendo al 0,5% y países como Alemania están decreciendo al 0,1%. Alemania, ¿vale? Que es la locomotora europea económica. Afiliación a la Seguridad Social, récord histórico, 20,8 millones de afiliados a la Seguridad Social en este último mes. Récord también de menos parados desde 2008, 2,7 millones. Ostras, el que defienda que la economía española se va a hundir, claro. O quiera el mal de España o no se está leyendo los números. Sí, es que, bueno, la pregunta va a escapar un poco de lo que estás ahora planteando, está en relación a lo anterior. Cuando se hacen encuestas, quienes contratan a las empresas que hacen encuesta, ¿hay alguna intención subyacente en ese planteamiento de preguntas? Bueno, o sea, pregunta delicada, porque yo he hecho el máster en metodología de investigación en ciencias sociales, entonces, aun a riesgo de ser corporativista, yo creo que, por un lado, tenemos que defender el trabajo que se hace, que es honesto, es serio, se hace en base al rigor científico, porque nosotros somos ciencias sociales. Entonces, tenemos que decir que, bueno, cuando se hacen las encuestas, se hacen con ese rigor. Y luego pueden haber algunas cosas que cambien los resultados. Ahora, por ejemplo, estaba mirando datos brutos de encuestas, ¿no? Por ejemplo, 40 decibelios que salió el lunes de esta semana para El País, y el propio CIS, que ha salido también esta semana, el preelectoral. Y habían algunas diferencias. Pero también recuerdo que cuando estaba ahí, estaba aquí David Moscoso y Manuel Trujillo, ¿no?, que estaban hablando sobre las encuestas y demás, David comentaba una cosa que me parecía acertada, ¿no?, que decía algo así como lo que son relevantes son las tendencias, ¿no? Y al final todas las encuestas captan las mismas tendencias, más allá de que el número sea 38 o sea 42, ¿no? Porque luego siempre hay una influencia, por ejemplo, cómo formulas la pregunta, en qué parte de la encuesta está. Entonces, y con esto termino, o sea, que los datos brutos de las encuestas están bien, sí, yo me los creo. Otra cosa es la cocina, ¿no? Y ahí es donde vamos. Cuando sale el resultado este del el PSOE va a sacar 120 y el otro dice que va a sacar 90. Es que haya habido un trabajo posterior, ¿no?, para elaborar en base a la simpatía, en base a la intención de voto directa, en base a un montón de cosas. Pero a mí me surgía la pregunta al decir que posiblemente gane un partido las elecciones, pero según como le preguntes a esas mismas personas, ¿quién preferiría que ganara o fuera presidente? Resulta que no es el más votado, sino el segundo. Claro. Entonces ya, ahí yo encuentro que posiblemente hay alguna intención en eso. Claro, o sea, en las encuestas, en la cocina, puede haber una suerte de intención, ¿no? Al final son empresas, ¿no? O sea, esto no lo tenemos que olvidar. El CIS es una institución pública, pero 40 decibelios y Mados, bueno, todas son empresas. Entonces, ¿puedan tener una intencionalidad o no? Yo no lo sé, ¿no? Entonces, no voy a decir aquí, sí, la tienen, ¿no? Pero que pueda haberla, pues podría haberla, ¿no? Pero para mí el tema está más en el hecho de que cuando a ti te preguntan quién crees que va a ganar y te preguntan quién te gustaría que ganaras y ves que hay una diferencia, por ejemplo, preguntan quién te gustaría que ganaras, un 30% dice el PSOE, un 28% dice el PP. Y cuando luego preguntan a toda esa misma gente quién crees que va a ganar, un 65% dice el PP. Claro, es como de repente un desbalance tremendo entre quién te gustaría a ti que ganara y lo que crees que va a pasar. Sí, depende de quién gane, que yo, el que vota, ¿no? Claro. O sea, claro, entonces, por eso iba al punto de que se está generando como una suerte de estado de ánimo, ¿no? De que esto va a pasar así. Y es indefectible, sí, claro. ¿No? O sea, va a suceder. Entonces eso lo que hace es, por un lado, desmovilizar, ¿no?, al votante propio y movilizar muchísimo al otro votante. Antes estaba con Carlos, que le estaba molestando ahí en el backstage, y le estaba mostrando datos de sentimientos, ¿no? O sea, precisamente la encuesta de 40dB, si vas a los datos brutos, te mostraba qué tipo de sentimientos despiertan estas elecciones a los distintos votantes, ¿no? Y ves que los votantes de Sumar y de PSOE están muy preocupados, enfadados, tienen miedo, ¿no? O sea, las preocupaciones son negativas. Y los votantes de PP y de Vox tienen emociones positivas, ¿no? Que son la esperanza, la ilusión, la euforia, la excitación, ¿no? Entonces, claro, aquí hay dos cosas. Por un lado, tienes cuando tú votas en positivo, siempre es más fácil que votes, ¿no?, que cuando vas a votar en negativo, ¿no? Que a lo mejor dices, mira, pero si va a pasar esto, pues no lo hago, ¿por qué? Pero sin embargo, y esto me parece un dato importante, todo lo que son sentimientos desmovilizadores como la indiferencia, el aburrimiento, la pereza, son muy bajos en la población española. O sea, y creo que hay que decir, en los datos brutos del CIS también se veía, hay un 80% de personas que dicen que van a ir a votar en estas elecciones. Y si lo comparamos con el 2019, por irnos a una situación que tenemos una comparación real, vemos que en el 19 había un 67% que decía que iba a votar y finalmente la participación fue del 70% en las elecciones. Y ahora mismo tenemos un 80% diciendo que va a votar. O sea, la participación, si nos dejamos guiar por estos datos, va a ser grande. Va a ser grande. Vale. Y podemos decir lo que siempre se ha dicho, que últimamente, bueno, no sé hasta qué punto, pero yo lo pondría en solfa, ¿no? Que a mayor participación, mayor posibilidad de que gane la izquierda. Porque últimamente está ocurriendo casi lo contrario, ¿no? Casi lo contrario. Aunque sigue habiendo un nivel de abstención muy grande. Claro, o sea, si miráramos, por ejemplo, los resultados de la Comunidad de Madrid, donde hubo una participación alta y todo el mundo ya cuando vio el dato de participación dijo, hay partido, ¿no? Y después casi obtuvo la mayoría absoluta Ayuso. Yo no correlacionaría directamente, ¿no? Claro. Participación con voto más repartido, podríamos decir. pero sí creo que actualmente hay movimientos, ¿no? O sea, lo que parece evidente mirando los datos es que el bloque de la derecha, PP y Vox, alcanzó un techo. O sea, ha alcanzado un techo y ya le está costando mucho subir. Por eso, por ejemplo, ahora Feijóo está con el discurso de que se abstenga el PSOE, ¿no? Si hay un techo, ¿también hay un suelo? Si hay un techo, también hay un suelo, sí. O sea, y hay suelo bastante firme. Yo creo que el que tiene el suelo más firme a día de hoy es Vox. O sea, el PP puede variar mucho más, ¿no? Y Vox tiene el suelo más firme, ¿no? Sí. Pero tiene un techo. O sea, al final tampoco podemos decir que aquí toda España es de derechas ni toda España es de izquierdas, ¿no? Ni siquiera podemos hablar de un 50-50 porque es móvil, ¿no? Pero a día de hoy la derecha ha alcanzado ese techo. La izquierda, el problema que tiene es que se puede, si no está suficientemente movilizada, puede que no sea competitiva en términos de escaños, entonces sí que sería, bueno, no sé, para la gente de izquierdas, ¿no? Sí. que nos escuche, pues sí que sería conveniente ir a votar precisamente por eso, porque al final un puñado de votos pueden acabar definiendo un escaño aquí en Córdoba o sí. En Huelva o donde sea. Bien. Volvemos a al principio de lo que queríamos trasladar aquí, ¿no? Has estado hablando de cómo los datos económicos desmontan esa visión catastrofista que se quiere mostrar del gobierno actual, ¿no? Cosa que además yo, a la hora de escuchar ese discurso, diría, a este gobierno se le pueden poner críticas, claro, de muchos motivos, por supuesto. Pero en todo caso, las propuestas que vienen desde la otra parte no son en el sentido de mejorar lo que el gobierno ha hecho, sino de empeorarlo, porque serían medidas que ahondarían aún más en la desigualdad y en la pobreza. No lo digo porque yo crea que uno lo hace, es simplemente por lo que han ido votando en los últimos 4 años en el Congreso y las actitudes que han tenido firmes, ¿no? Claro. Y fehacientes, no hay duda en eso, ¿no? Aparte del tema económico, que yo creo que con lo que has comentado, y si en algún momento tenemos tiempo en profundizar, mejor todavía. A mí me gustaría también tratar otro tema, que es el de la identidad, el del tema patrio, el del peligro a que España se rompía. Acuérdate que hace 4 años, y cuando la moción de censura, España iba a quedar dividida en, si no 17, por lo menos, claro, 51 sí. Provincias o 52, ¿no? Ese es otro dato que no se basa en realidad, pues lo entiendo yo, ¿no? Vamos. Bueno, ¿no? O sea, después del conflicto catalán es cierto que lo que son las tendencias generales en la sociedad española se han virado más hacia el centralismo o la recentralización que hacia la autonomía, ¿no? Sí. Antes de ese conflicto estaban bastante repartidos y eso ha polarizado bastante y ha discurrido, ¿no? La mayoría de las opiniones hacia el tema central. Pero es que, o sea, bueno, yo no voy a ser el que va a defender, ¿no? El tema de la gestión del conflicto catalán, porque creo que al final los datos hablan por sí solos, ¿no? O sea, el conflicto catalán está ahí. De hecho, el otro día salía lo de Puigdemont, que parece que Europa está diciendo que, bueno, que lo pueden extraditar. O sea, que no creo que el sesgo haya sido, ¿no?, a concederle todo a los catalanes. Pero es que creo que el gobierno ha hecho mucho más cosas que solo el conflicto catalán, ¿no? Y si al final nos centramos en este marco, esto es un marco perdedor, porque estaba viendo aquí datos de valoración de la sociedad, de las políticas públicas que ha hecho este gobierno. Y las que más consenso negativo tienen son la derogación del delito de sedición o los indultos a los políticos catalanes, ¿no? Pero esas son de las pocas cosas que se le pueden imputar de forma negativa a este gobierno, porque si miras el cómputo, por ejemplo, me vuelvo otra vez a la encuesta de 40 decibelios, tenemos aquí, por ejemplo, que la mayoría de las políticas públicas por las que se han preguntado qué ha aplicado este gobierno tienen un saldo positivo. Por ejemplo, la que más, la subida del salario mínimo. Hay un 60% de personas que valoran positivamente. El saldo positivo entre bien menos mal es 45% de gente a favor. Las pensiones, la reforma de las pensiones, ¿no? Con su actualización al IPC. Antes lo estaba hablando con Pepa, ¿no? En el backstage. Eso también lo ha hecho este gobierno, ¿no? Y sabemos cuál era la propuesta del anterior, ¿no? De actualizarlo al 0,25. Mira, en esto fíjate qué delicado es esto. Porque los bulos son más poderosos que lo que tú estás explicando aquí. Sí. El otro día estaba yo haciendo una compra en un lugar, en una frutería, y alguien comentó, han subido todos los precios. Y una señora mayor dice, es que no han bajado los sueldos. Y no me pude callar, no me pude callar. Si usted es jubilada, usted no puede decir que le han bajado los sueldos, porque le han aumentado un 8,5%. respecto al coste de la vida. Mientras antes había otro gobierno que solo le daba el 0,25%. Entonces, cuando los bulos dicen lo que dicen y lo dicen de la forma que lo dicen, yo no sé si la explicación de esos bulos está en un lenguaje que una persona que no es capaz de contrastar una información se lo traga entero. ¿Ahí hay alguna metodología en eso? Claro, para desmontar bulos, lo más sencillo, la metodología... No, me refiero que en el bulo hay alguna metodología que está impregnando a la gente de ideas... Ah, vale, la contraria. Claro. A eso me refiero. A ver, o sea, cuando tú según apelas... Según los estudios tuyos, ¿no? ¿Sí? Sí, o sea, esto, o sea, yo tengo aquí el Digital News Report de 2023, el Liberian Media Research and Fact Checking, ¿no? Que son un montón de informes en estos últimos años que han ido analizando y comprobando cuál es la expansión de las fake news, ¿no? De los bulos en la sociedad. Fíjate, aquí ha habido una cosa muy importante, ¿no? La primera, viendo datos de 2015 a 2023... el interés por las noticias de la ciudadanía española ha caído en un 34%. O sea, en 2015 estaba en el 80 y algo, y a día de hoy hay un 50% más o menos de gente interesada en las noticias. Incluso hay datos que muestran que hay como un 30% de la gente que evita las noticias. O sea, las evita porque está saturada, está harta. Claro, o sea, y aquí pues nos podríamos autoidentificar en esas totalmente, posiciones. Totalmente. ¿Por qué? Porque... quizá porque hay un proceso que se llama infoxicación. La infoxicación es cuando te meten tantas noticias todos los días que llega un punto en el que dices, mira, me he perdido, he estado 2 días en la playa y cuando he vuelto, no sé cómo, pero habían convocado elecciones, ¿no? O, ¿sabes? Hay tantas, incluso en cuanto a los medios importantes, los generalistas, hay un 40% de la población que desconfía de ellos. Mientras que hay un 33% que confía todavía, pero es un dato bajo si lo comparamos con que la mayoría, ¿no? O una posición más importante, desconfía de ellos. Dato que además ha bajado ya más de lo que era. De lo que era, que ha llegado a ser mucho mayor. Yo recuerdo en 2016-2017 que estuve leyendo datos de aquello y ya éramos el país de la Unión Europea con los peores datos de confianza en los medios de comunicación. Sí, sí, de los... Pero es que ha bajado todavía más. De los peores. Entonces aquí, por ejemplo, había un informe sobre desinformación científica que también nos decía, bueno, cuál es nuestra capacidad para discernir. Y hay elementos como la alfabetización mediática, ¿no? Tu edad también, si eres hombre o mujer, ¿no? Que hay incluso la ideología para algunos temas también es muy influyente. Entonces, bueno, cuando tú apelas, muy básicamente, y con esto creo que lo dejo votando por si tenéis algún elemento más. Cuando tú apelas a la economía va mal, y resulta que la cesta de la compra, el alquiler y las hipotecas están subiendo. Por ejemplo, la cesta de la compra es un 25% del gasto nuestro del salario. Y estaba viendo ahora datos de un informe que decían que en algunas comunidades como Madrid la ciudadanía se gasta el 62% del salario mínimo interprofesional para pagar su alquiler. Entonces, claro, cuando estás diciendo que la economía va mal, los datos en general son muy buenos, pero resulta que las cosas que condicionan la visión, la autovisión de la gente de la economía son malos, ostras, ¿no? Pues es muy fácil que eso cuele, más fácil que decir, pues la economía va como una moto, claro. ¿No? Porque la economía efectivamente va muy bien, claro. Pero resulta que lo que le llega a la gente es otra cosa. Eso es lo que provoca el comentario de la señora en la frutería. Eso es. Entonces compras ese marco mucho más sencillo, cuando es mentira. Porque se puede desmontar con datos, pero el problema es que hace falta invertir mucho más tiempo para desmontar un bulo con datos, claro, que en soltar el bulo. Claro. Entonces la gente la compra y eso desmoviliza mucho y es lo que os decía con la afectividad y los sentimientos. Al final, por ejemplo, los votantes de izquierda están mucho más movilizados por sentimientos negativos y es mucho más fácil que compren marcos de eso más de enfado, de preocupación y que al final desmovilice o desactive ese de votante. Miedo, claro, de miedo que el votante de derecha, es que también tenemos aquí en percepción de la situación económica, también hay diferencias izquierda-derecha. O sí. Sea que la ideología media mucho la percepción de la realidad y yo creo que es muy importante ponernos en cuáles son los datos objetivos. Y si los medios de comunicación hicieran ese trabajo, claro, pues quizá no estaríamos ayudaría, donde estamos. Por lo menos. A lo mejor estaríamos en otro escenario distinto, ¿eh? No sé si mejor o peor, pero estaríamos en un escenario distinto al que estamos. Vamos a tener que cambiar el escenario, porque el tiempo se nos va volando. Sí, si esto fuera un teatro, pues podríamos cambiar el atrezo, ¿no? Pero... pues tenemos que repetir esta conversación, porque nos hemos quedado en muy poquita exposición. Y hay más cosas interesantes que nos querías comentar. Y que lo dejaremos para un para el sábado momento, que viene. ¿No? O sea, el sábado que viene. Yo encantado de volver aquí porque me han quedado un montón de cosas en el tintero. Sí. Sabíamos desde el principio que iba a ser muy corto, media hora. Iba a ser largo. Sí, pero bueno. Es que el tiempo aquí en la radio, como has podido comprobar, se va volando y no nos damos ni cuenta. Y en Radio Paradigma todavía más. Sí. Pues, Rodrigo, también muchas gracias por venir esta mañana. Sí, sí. Gracias a vosotros.